En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Kathy Dennis, una excelente cantante, pero además una excelente compositora. Ella fue la que compuso las canciones Can't Get You Out of My Head de la australiana Kylie Minogue. Compuso la canción Toxic que interpreta Britney Spears. Y bueno, una cantidad de canciones también como I Kissed a Girl de Katy Perry. Y también interpretando sus propios temas, esta canción Too Many Walls, que escuchan en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 17 de mayo de 1986. La canción número 5 en Billboard subía del puesto número 11. Live to Tell, Madonna. Esta Estamos con el top 5 del 17 de mayo de 1986 en Billboard. La número 4 subía un lugar. What Have You Done For Me Lately? Janet Jackson. La canción número 3, el debut de Sammy Hagar como vocalista líder de Van Halen luego de la salida de David Lee Roth. Why Can't This Be Love? Subía un puesto. Número 3. La canción número 2. El anterior número uno con los Pet Shop Boys. West End Girls. Y a partir del 17 de mayo de 1986, Greatest Love of All de Whitney Houston llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. El top 5 en Estrellas de Medianoche. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laugh. Remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Anyone

Lo que le sucedió a Alanis Morissette hace 7 años, 17 de mayo de 2016. Alanis Morissette demanda a su ex-manager por fraude, argumentando que su ex-gerente comercial le robó casi 5 millones de dólares. En documentos presentados en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la cantante afirmó que Jonathan Schwartz transfirió dinero a sus propias cuentas sin permiso entre 2009 y 2016. Jonathan Schwartz dijo que las transferencias se hicieron para financiar una inversión en un negocio de cultivo de marihuana para la cantante y para evitar viajes adicionales al banco porque Alanis gastaba mucho dinero. En 2017, al año siguiente, Jonathan Schwartz admitió ese robo y también el de otros 2 millones de dólares a otros clientes. Luego de un acuerdo, Alanis Morissette fue indemnizada. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Alanis Morissette, en Estrellas de Medianoche. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day wasn't ready for the making up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it all through until you died? Till you died, but you're still alive. And I'm here to remind. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. For you, and I